Bueno, vamos a empezar la tarde y realmente una alegría, fundamentalmente nos ponemos muy bien cuando estamos en comunicación con la psicóloga Ercilia Pino Santo. ¿Qué tal, Ercilia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Américo. ¿Cómo están ustedes? Acá con frío, Bueno, acá mucho. está 17 grados, pero está, viste, el cielo nuboso, esta mañana llovizno, llovizna, garúa, y bueno, y a partir de ahora está fresquito. Humedad medianamente alta, así que no sé qué irá a pasar, qué nos deparará, como dice algún amigo mío, el horóscopo del tiempo. El tema es que nos estamos quejando y recién arrancamos, Así es, viste, arrancamos. cuando llega el calor, después nos quejamos del calor. ¿Eso qué? ¿El hombre es insatisfecho? ¿El ser humano es insatisfecho a veces, Cecilia? Es que en realidad empezamos con el tiempo como base. La verdad que sí, estamos reticentes, renuentes, reacios. Es difícil aceptar lo que hay, porque uno siempre está queriendo disfrutar y tiene que ver con la comodidad, tiene que ver con el bienestar, y justamente esto, lo del tiempo, no lo podemos controlar, entre comillas. Entonces es lo que hay, acepto lo que hay y me adapto a lo que hay. Esto es un trabajo que, hablando de esto del tiempo, imagínate, a instancias superiores que tiene que ver con la psiquis, es todo un proceso en progreso que hay que ponerlo en ejercicio. Es como una gran maquinaria que tengo, imagínate un tractor enorme, lleno de botoncitos y qué sé yo, y yo lo veo, paso y digo, wow, todo lo que hará con ese porte, con tanta tablero de control, y nunca me animo. Y nunca me animo. Entonces es esa la invitación siempre, animarse a entrar para adentro, no vivir en el afuera. Y ahí está un poco la explicación del trabajo que vamos a, la charla que vamos a Claro, tener hoy, que sí, siempre es lo mismo, en un ¿no? momento muy difícil, va, un momento difícil, digamos, el ser humano vive muchos momentos difíciles y en este momento hay un desconcierto total, lo que hace fundamentalmente la violencia, ¿no? Y el modo de la comunicación, y lo que se da fundamentalmente, hechos que, digamos, guerra hubo siempre, desgraciadamente, y ahora se ha, bueno, digamos, plantea la guerra de otra forma. Se usa, por ejemplo, Ucrania como conejito de India, se lo arma para que pelee contra una potencia mundial como es Rusia. Y después tenemos situaciones como sea el Medio Oriente, concretamente la Franja de Gaza, donde la matanza de seres humanos buscando un líder de un digamos, de lo que dice, eso se llaman grupos de guerrilla, qué sé yo, buscan uno y matan 70 a la vez. O lo que ocurrió con este fin de semana con el candidato a presidente Trump, y la violencia diaria que vivimos nosotros, digamos, cuando vamos por la calle, si vamos en un vehículo que nos miramos con el que va acostado y a veces hasta reaccionamos con situaciones que se dan, si va muy fuerte que está al lado, si va muy despacio, digamos, distintas tónicas que hacen a la violencia en sí, ¿no? La verdad que el tema, si yo sigo dándole un giro a tu narrativa, lamentablemente voy a terminar introduciéndolo en lo cotidiano mío, y eso es lo triste y patético que ahí vamos, ¿no? Ah, se murió de frío en la calle, bueno. O sea, y ya tenemos la estadística, te estoy hablando para el otro extremo, lo que Sí, tenemos, lo que encontramos, sí, sí. porque en una guerra, en un campo dinamitado, por suerte yo no, y no tengo nadie alrededor que haya estado, es muy lejano a nuestro territorio conocido, que por suerte el mundo allá y afuera está en guerra, y por lo tanto, y por suerte acá en el hemisferio sur, tenemos un paraíso, un Edén, que bueno, lamentablemente está queriendo ser atropellado y etcétera, etcétera. No me quiero meter en política, sí en un razonamiento que tiene que ver con esto, ¿no? Que siempre ha existido la violencia, pero la violencia se abona lamentablemente por la necesidad de poder, y la necesidad de poder tiene que ver con eso, ¿no? Con que cuanto más me puedo armar de poder, que tenga que ver con recursos, con tierra, más respetado soy. O sea, esto es en un porcentaje, a ver, porcentaje no, quiero más o menos hacerlo entendible, en el sentido, siempre ha sido así, la ley del más fuerte, allá y entonces en el inicio y en los orígenes, Goliat, Dalí, todos los grandes eran proveedores de muchos recursos por sus contexturas y demás. Y eso, en la evolución, entre comillas, de la humanidad, tuvo sus cimientos con la tecnología, y la tecnología hoy, el que más tiene tecnología es más poderoso. ¿Por qué? Porque puede condicionar voluntades, territorios, situaciones, y empoderarse y someter. Entonces, lamentablemente ese es el camino humano, lamentablemente. Si no, no estaríamos como estamos. Si no, no estaría desperdigado el odio por todos lados. Y si no, no estaríamos queriendo cada vez más esta ambición también, que es una consecuencia de lo que hablábamos. Hay frío o hace calor. No, quiero más calor, porque no, yo necesito más calor, necesito más vacaciones, necesito más plata, más casas. Es la cosa insaciable, pero es una condición humana que tenemos que domesticar, punto. Por eso la invitación es mirar para adentro, porque es más fácil estar en el afuera. Y entonces, si yo estoy en el afuera y pasa lo que pasa, no tengo otra posibilidad que comunicarme con la violencia, con la agresión, porque queda lejos el razonamiento, la empatía, la gestión de la emoción, qué hago yo con esto que me pasa, desarrollar la tolerancia, un montón de cosas que no hace falta haber transcurrido la universidad, la secundaria, es simplemente sacar a pasear mi humanidad, mi esencia humana, que está cada vez más tapada por el poder, por la ambición, por el odio. Entonces, ya no me importa si matan a uno, 10, se arman guerra, muere alguien en la calle de frío o lamentablemente no tiene para comer. Por ahora yo creo que nuestros compatriotas somos muy solidarios y estamos lejos de eso, pero estamos siendo espectadores de que nada importa lo del otro, y allá van misiles y guerras y etcétera, todo lo que relataste. Y entonces vos decís, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué está defendiendo? Y si te pones en la historia, no sé, a 40.000, 30.000 kilómetros, ¿qué tiene que ver de un punto al otro? Si esas tierras no corresponden, no corresponden, pero no importa. Es proveer de lo que se necesita para desatar tamaña guerra, que en realidad no es una guerra, sino nada que ver con algo equitativo o equilibrado, es un sometimiento, es un exterminio. Palabras más, menos, tiene que ver con eso. Porque tirar con gente o a gente que no está ni preparada para la guerra, ni tiene armas, y solo lo único que sabe, como vos y yo, trabajar y echar adelante una familia, yo no sé qué guerrero tan terrible puede ser para la gente que está ensañándose en estos terrenos. Háblese de lo que sea, hablo en general. Claro. Silvia, y fundamentalmente vos diste una serie de ingredientes porque, digamos, terminamos nosotros olvidándonos del semejante, o directamente no, digamos, miramos para otro lado, o bien nos recluimos en nuestro mundo propio, y ahí se genera una serie de situaciones como la violencia, que sería un extremo, ¿no? Pero también no te metas en todas estas cosas, que van a ser súper preocupantes, ¿no? Pero, digamos, hay un orden, digamos, hablando así, hay un orden mundial que nos va determinando esto, digamos, hay situaciones que se van creando, ideas que van generando así a nivel poder, de algún poder, hay poderes, hay poderosos en el mundo, ¿no? Por supuesto. Que van generando todo un clima o una ola para que nos vamos convirtiendo fundamentalmente en simple, poco pensante, ¿no? Y fundamentalmente no tratar de definir situaciones que hacen fundamentalmente a la sensibilidad del ser humano. Sí, lo patético es que como raza humana tenemos condicionantes que tienen que ver con el materialismo, o sea, nos han alejado de la espiritualidad. que es una esencia, o el colchoncito, o la base, o la tierra que nos hace ser humanos. Si no tenemos el desarrollo de la espiritualidad, estamos del lado de la materialidad, del consumismo, del poder, de la plata y toda la consecuencia que es esto, la violencia, el ninguneo, la descalificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, los medios son portadores de eso y grandes capitales, grandes, enormes poderes invierten en distraernos permanentemente de la esencia normal, la esencia básica del ser humano, que es la contemplación. Allá y entonces en la Grecia antigua, entonces que todos los profetas, los filósofos, que era amor a la sabiduría, que estaban tirados en la contemplación hacia el cielo, hacia la esencia, la naturaleza, pero que eran todos extraterrestres, no, eran humanos desarrollando ese potencial natural que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, el ámbito que nos rodea, la espiritualidad. No te digo de que hoy no podemos estar así porque tenemos que trabajar, pero sí está en nosotros darnos cuenta que el estar con la naturaleza y en la naturaleza y trabajando en la naturaleza nos estabiliza, nos desconecta, nos equilibra, nos hace mejores personas, nos hace más humanos. Entonces hay grandes poderes que nos alejan, como la televisión, medios distractorios, por ejemplo, tengo bastante consulta que tiene que ver con la ludopatía, pero ya no de gente mayor, sino de niños, sí, porque están en el acceso con los ordenadores, con los jueguitos. Bueno, la pedofilia viene, todo viene por internet, absolutamente todo, y no es ingenuo, está todo pensado. Entonces, lamentablemente, vos decís, ¿dónde? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo es? Y sí, cuanto más desconectados estemos de la parte espiritual, nos vamos a matar unos con otros, por un poco de nada, y así lo estamos viendo con las guerras que están sucediendo en Europa, en Medio Oriente, que vos decís, literalmente, se matan por un pedacito de tierra, que vos decís, y es que ya no hay, porque esas tierras están tan reventadas por misiles, fueron minas de bombas, por tanta cosa, que no sé qué puede llegar a crecer, y lo poco que hubo es desolación propiamente. Entonces yo creo que esto tiene que ver con volver a pensar qué hago yo conmigo. Pero de muy buena onda lo digo, porque si yo sigo el hilo de esta conversación que tiene que ver con el poder del hombre, el descontrol, la violencia, entonces digo, pucha, ¿y por qué me duele el estómago? ¿Y por qué tengo cáncer? ¿Y por qué tengo tumores? ¿Y por qué? Y bueno, en algún lado tiene que ponerse toda esta historia. Tiene que reventar directamente por algún lado, ¿no? Y claro, porque lo no dicho se convierte, qué sé yo, en una adicción al tabaco, en una adicción al alcohol, en una adicción a la comida. Entonces tapo la zona oral en donde tengo que hablar, donde tengo que comunicarme, donde tengo que relacionarme con un otro. Y entonces cuando no puedo todo eso, reviento de ira. Y la ira la coloco, qué sé yo, no sé, en un problema en el hígado, en los riñones, y así sucesivamente, porque hay gente, y es científicamente demostrado, que cada órgano responde a una determinada acción de la persona. Entonces, atento, porque nuestra maquinaria, así como decía al principio el tractor, es tan perfecta nuestra maquinaria que se destabiliza, pierde el equilibrio y tenemos la consecuencia por dentro, en algún lugar. Hipertensión, nervios, taquicardia, sudoración, transpiración, dolor de cabeza, estrés, ¿Y qué hacemos? ¿Vamos y compramos salud, dando un poquito de bienestar? Y hasta que la persona entienda que lo más importante es la cabeza y la salud mental, porque si yo tengo la sanidad mental, tengo organizado todo, o al menos acomodado cómo es el afuera, cómo soy yo y cómo puedo intervenir e interactuar sin lastimarme y sin lastimar al otro, porque eso se aprende, como la gestión de las emociones. ¿Qué me pasa? No sé, estoy triste. Ah, esto se llama tristeza. Porque también tenés gente que te dice, yo no sé qué me pasa. Y si no sabes, ¿vos a quién le va a preguntar? Entonces, hacete cargo de tu vida interna, de qué te pasa. Entonces, por eso decía yo que somos presa fácil del capitalismo. No, nos ponen un programa nuevo, nos ponen, qué sé yo, no sé, una zanahoria y allá vamos. Gran Hermano. Ahí tenés, bueno, ahora Gran Hermano no, ahí viene otra cosa en la selva. Y entonces vos decís, la pucha, y bueno, mirá, tengo acá en la mano un estudio que se hizo justamente en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en el Departamento de Psicología, siempre están haciendo relevancia o están relevando con datos concretos, y hay un informe que tiene que ver con el Observatorio de Psicología Social. Entonces, acá dan todas los porcentajes y demás que tienen que ver con un 45 sobre 3.141 casos de 3.141 personas trabajadas en esta encuesta, en este relevamiento o en este experimento social. El 45% de los argentinos dice que está en difíciles situaciones que impactan su bienestar. Entonces, o están atravesando una crisis que ya puede que sea vital o económica. Y entonces, vos decís, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y qué, bueno, y dentro de todas las sintomatologías tenés la ansiedad, la depresión, el riesgo suicida. Y entonces, claro, y sí, todos estamos más o menos. El punto es gestionar eso que me pasa. Hacerme cargo de que a mí me está pasando y yo tengo que resolverlo. No lo resuelve el banco, porque el banco me lo resuelve y después vuelvo a caer en deuda. Y es un círculo que nunca acabo. Entonces la invitación es, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy haciendo? Porque vos me dirás, no, ¿qué se pone a hablar esta mujer con la crisis que tenemos, que no hay plata para la olla, que no hay esto? Mira, yo creo que los argentinos sabemos de crisis, y mucho, y que somos resilientes y tenemos muchos máster en resiliencia por esto que hacemos. No pensamos y somos impulsivos y vamos así de calentones por la vida y no, yo la odio o lo odio y yo le hago esto. Pará, ya tenemos muchas consecuencias que se ven después en 4 años de gestión de gente. No digo ni más ni menos que, bueno, incompetente por razones miles, ese odio o ese descontrol emocional puesto en una urna me toca a mí, al otro, a una criatura, a un viejito. Entonces, los argentinos somos calentones, entonces tenemos que ser resilientes. Hagámonos cargo. Bueno, si nosotros quisimos esto, ¿qué nos pasa? Bueno, ¿por qué lloramos? Porque ¿Qué podemos hacer en este mar revuelto y en este lío? ¿Cómo yo puedo pescar mejor los pescados? ¿Cómo puedo inventarme una caña? ¿Cómo puedo navegar de otra forma? ¿Qué recursos, qué herramientas? Pero lo más fácil es gritar, putear, echar culpa, y todo lo que sabemos. Lo difícil es la propuesta esta, que no te sirve para salvar la situación, te sirve para la vida. Porque la vida es eso, es todo el tiempo saltar y sortear obstáculos, hasta que te das cuenta que hay otro camino, que no hay tantos obstáculos. Entonces empezás a elegir mejor, y cada vez caminás más acompasado el paso, y casi hasta danzando, porque ya no hay obstáculo, pero es tu decisión de camino. Si no, te seguís tumbando paredes, como dijo Di María. Se rompió la pared. ¿Y por qué la rompió? ¿Por qué la rompió? ¿Porque fue un genio? Porque fue un perseverante, un trabajador, un humilde. De eso se trata y no lo estamos viendo. Igual que Messi, igual que todo, igual que Maradona, igual que todos los que han llegado. Pero te hablo de gente de abajo, que llegó arriba. Claro, y son ejemplos de... No te hablo, con todo respeto, de magnates, Donald Trump, qué sé yo. Sí, el culo de oro. Claro. Entonces que no sabe de lo que yo estoy sintiendo, porque ni idea tiene. Entonces, yo tengo que ponerme un poquito, despabilarme, despertarme y decir, ¿qué me puede hablar de, como dice el tango, qué me van a hablar a mí? ¿Qué me van a hablar a mí? Así es. Entonces, tengo que despabilarme y buscar gente que tenga que ver con mi camino recorrido. Y ahí vuelvo a decir... Es lo que decir, arrimarse a gente que realmente te comprenda, que nos comprendamos, que sentamos lo mismo fundamentalmente, ¿no? Claro, porque siempre voy a la misma. ¿Para qué me voy a juntar con esa gente que hago que hablo, pero ni yo lo entiendo lo que dice, ni él me entiende a mí? No somos empáticos, porque no tenemos vidas ni siquiera parecidas. Entonces, ¿para qué me voy a meter en situaciones en donde no puedo? Yo no puedo ir a un camping de golf, porque no sé de qué se trata el golf, porque la gente que va al golf tiene un estatus de vida de que yo no la tengo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, yo soy feliz de no pertenecer a ese tipo de gente, como decía Serrat. Entre esa gente y yo hay algo especial. Claro. Y tiene que ver el humanismo, y tiene que ver la integridad y la esencia de ser humano. Ser humano, que pocos lo son, ¿eh? Uh-huh. Cecilia, digamos, lo que significa fundamentalmente, digamos, que vivimos apresurados, vivimos cansados psíquicamente, cansados por la situación que se vive, fundamentalmente en lo económico, en lo que no vemos como futuro, fundamentalmente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Lo de anoche sirve como una gotita ahí, como decir, bueno, esa alegría que puede ser momentánea, puede ser, pero que sirve para mucha gente, más allá que nos guste el fútbol, digamos, porque llega, la gran mayoría del pueblo llega un triunfo de un partido de fútbol, ¿no? Que parecería algo simple. ¿Sirve para revivirnos nosotros como seres humanos? Pero claro que sí, porque tiene que ver con una camada que ojalá se siga repitiendo. Pero esos chicos estuvieron muchos años juntos, y para hacer lo que hicieron, no, porque, o sea, cualquier equipo, de lo que sea, que llegue a esa instancia, tiene que ver con un montón de habilidades que se desarrollan en grupo, y en lo personal ni te cuento, porque si en lo personal, vos fijate ayer la actitud de Messi de llorar, porque estaba sintiendo no acompañar hasta último momento a uno de los compañeros que ya se retiraba de escena, era su última batalla, como dijo Fideo. Y la forma empática como siempre ha demostrado Messi, es el capitán, es el número uno, pero él es uno más. Y esa conciencia de humildad hace que sea un grande. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo creo que está perfecto ese modelo para que los chicos puedan seguir. Porque tiene que ver, él nunca tuvo trastornos, traspiés a nivel personal, en el sentido que no anduvo con 10 mujeres, porque tampoco es buen ejemplo. Yo no soy moralista, pero no está bueno. Y el ejemplo que da él con su familia, el amor a su familia, y no haber perdido jamás la identidad de dónde viene, si bien es un rosarino que tuvo una familia, como el Diego jamás renegó de sus orígenes, y eso lo hacen más y mejor. Y eso es un referente para la juventud importante, de esta juventud que está sembrada en el facilismo. Deja, yo te lo compro, deja, yo te hago el resumen, deja, yo te consigo el trabajo, deja que yo te lo doy, deja, yo te dejo antes de morirme, yo te... No, eso no es amor, eso no es amor. La verdad que amor es ganátelo, yo si puedo te ayudo, pero da vos el primer puntapié, porque si a Fideo le hubieran hecho todo no sería Fideo, no. Y así sucesivamente todos los grandes. Silvia, muchas gracias, muy claras tus palabras, fundamentalmente en lo que hace al diario vivir, ¿no? Fundamentalmente al diario vivir para tratar de, digamos, con un tropiezo, cualquier situación que sea, levantarse y seguir caminando y fundamentalmente tratar de mejorar en lo que hace a la sociedad del ser humano y a lo que tenemos alrededor. Eso es fundamental. Totalmente, Américo. Para mí es un gusto porque lo que digo me lo digo para mí y lo que recuerdo lo pongo en ejercicio. Como siempre digo yo, a quien me escucha, a mis pacientes, a mi familia, es una lucha, soy una lucha conmigo porque todos los días tengo que ser mejor persona. ¿Y quién me está controlando? Yo. Y hoy, por ejemplo, mientras hacía una compra en el supermercado, un chico, que bueno, lo que te cuento es muy... pero podría no haberle hecho caso, podría tantas cosas. Mm. Y sin embargo, doña, no tiene, me compra. Y sí, le compré dos naranjas, esto. Entonces digo, pucha, pero también estaba escuchando una señora que iba a comprar carcasa. No te estoy diciendo novedades ni cosa no. nueva, ni... Sí. Pero ahí, en esa necesidad, ¿qué puedo hacer yo? Mm. Yo no tengo grandes capitas, pero te pude comprar... dos mandarinas, te pude comprar una manzana, a la señora, ¿qué le puedo comprar? Dele la carcasa que yo se la pago, media carcasa. Eso es lo que somos los argentos, solidarios, humanos, y cada vez más, y no podemos permitir que nos roben esa esencia, porque fíjate qué caro que nos sale, ¿eh? Sí. Qué caro. Gracias nuevamente, Silvia. Un abrazo. Alto. Un abrazo grande. Gracias. Bueno. Gracias, saludos a todos, gracias a ustedes. Pino Santos, psicóloga ella, estuvo por los 88.9.